acercas cada noche al caer el sol y sueño, ángel, y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno, ángel. Me tocas y en el cuerpo siento despertar la vida, ángel, y me quitas mi corona llena de dolor y espinas, ángel, ángel, ángel, que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo, ángel, ángel, ángel, y haces que este pobre diablo crea en el amor de nuevo, ángel, tú eres mi ángel. Toda la belleza que en una mujer buscaba, ángel, eres la más peligrosa tentación del alma, ángel, ángel, ángel, que te abrazas al deseo de este pecador. Sentir mi amor de fuego, ángel, tú eres mi ángel. Dices que lo nuestro debe terminar y lloras, ángel, ángel, entre el cielo y el infierno no se puede estar y lloras, ángel, tú eres mi ángel. Alejas con el alba al salir el sol de nuevo, ángel, que te inventa cada noche mi imaginación.